Decían de Santa Juana de Chantal, veía hasta lo más profundo. Y debía ser, además de experiencia de la vida y sentido común, un don del Espíritu Santo. Veía hasta lo más profundo de los corazones y le bastaban pocos minutos de conversación para lograrlo. Tiene aptitudes de adivina, comentaban algunos. Alguno hizo este comentario. ¿Qué va? Lo único que hace es ponerle amor y calor a lo que dice. A mi suegra le aconsejó que se reconciliara con su hijo para que volviera por el buen camino. Va, eso se lo dije yo hace años. Pero mira, a ella le hizo caso y a vos no. Bueno, terminó por aceptar el otro, pero lo que no hiciste fue ir a curar las llagas de mi suegra, como hizo ella cuando estuvo enferma. El principal fruto del Espíritu Santo es el amor, como lo vivió esta santa. El amor que aparece en la lista del fruto del Espíritu, en la carta de San Pablo a los Gálatas, es muy diferente. Es traducido de la palabra griega ágape, utilizado aquí para expresar la forma más sublime de amor que viene del Espíritu Santo, el amor que se supone que debemos estar demostrando. Debe ser un amor según Dios, que viene de Dios, el ser que personifica este atributo. Veamos lo que dice la segunda carta de San Juan. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que anden en amor, como ustedes han oído desde el principio. El amor que los cristianos deben demostrar como fruto del Espíritu Santo está basado en dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. El amor puede definirse como una preocupación altruista que se demuestra por el cumplimiento de los mandamientos que Dios ha escrito en la Biblia. Los 10 mandamientos nos muestran cómo tener una verdadera relación con el Creador. Respeto y costumbres de adoración apropiadas, y cómo interactuar con otros seres humanos e interrelacionarse con ellos. El amor es un gran don del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el amor es sufrido, es benigno, no siente envidia, no se envanece, no se exalta a sí mismo, no se irrita, no piensa mal, no se regocija en la iniquidad, se regocija en la verdad. Soporta todas las cosas, cree todo, resiste todo y nunca falla.